¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Manuel? A vos y a toda la audiencia. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. Ya en casa todavía me dura el cansancio, pero la verdad que valió la pena. Perfecto. ¿Y cómo fue lo de San Juan y esta posibilidad que se te presentó de tener dos competencias pegadas una detrás de la otra y de alta exigencia? Sí, nosotros sabíamos la fecha esta de San Juan, estaba en tratativa y eso, pero bueno, le otorgaron todos los permisos del tema del protocolo y eso, tuvieron que sacar muchos permisos. Y bueno, se la autorizaron, pero en un principio habíamos desistido por la cantidad de kilómetros que queda San Juan y bueno, el viaje, el gasto, pero bueno, después ya tipo viernes lo decidimos y encaramos nomás. Ahora, contame un poquitito, ¿la competencia vendría a suplir lo que se conoce como históricamente la Vuelta de San Juan, es así? Sí. Le dieron como título a esta competencia Grand Prix homenaje a la Vuelta de San Juan Master. Yo estuve presente en la edición anterior cuando se corrió. Después entró en el tema de la pandemia y eso se alcanzó a hacer el año pasado. Y bueno, también logramos el triunfo ya, primero y segundo con mis compañeros de equipo. Y entonces, ¿en qué categoría estuviste corriendo vos este fin de semana allí en San Juan? En categoría Master C. Se diferencia lo que es el campeonato argentino, porque en el argentino se separan las categorías cada 5 años. Acá directamente se hace cada 10 años. Tenés Master A, Master B y Master C, todo cada 10 años. ¿Y la categoría en la que estabas vos, dentro de qué rango etario era entonces? Master C, de 49 a 59 años. Bien. ¿Y te veías beneficiado o te veías perjudicado por la división? No. Yo digamos que pasé de categoría hace un par de años nomás, tengo 51, ¿viste? Sí. Así que quizás el que la siente más es el que tiene 58, por la diferencia de edad, ¿viste? ¿Y cuántos kilómetros fue la travesía? Fueron 68 kilómetros, la competencia se largó del autódromo Vigicunt, un autódromo nuevo, espectacular, es un paraíso ese autódromo. Se largó de ahí, se agarraba la ruta 40, se hacía un recorrido por Albardón, un circuito muy lindo, muy colmado de gente. Allá se vive de otra manera el ciclismo, allá todo el mundo sale a la vereda a ver pasar a los ciclistas. Y aparte hacen la transmisión por radio, uno se va enterando las alternativas de carrera y todo. Y después se pegaba la vuelta y se terminaba otra vez en el autódromo. ¿Y cuánto fue la duración de la carrera en este sentido? Una hora, cerca de una hora 40. Se hizo un promedio de casi 41 kilómetros por hora. Pero el terreno es duro. Tenés unas rectas con una subida leve, pero se va sintiendo a medida que va pasando. Claro. Estamos hablando con Mariano Salmón, él es ciclista de la ciudad. Triunfó este fin de semana allí en San Juan, salió primero de una carrera del Grand Prix que se hizo ahí. Y en este sentido, y hablando sobre esto un poquito, Mariano, ¿cuál es entonces la diferencia, o cómo me destacarías vos las diferencias que podría llegar a haber entre la competencia en la cual participaste el fin de semana anterior allí en Junín, el otro, y donde ganaste, que vos me decías el torneo argentino, a este torneo que se llevó adelante el último fin de semana y que ganaste en San Juan? Dale. No, el campeonato argentino, digamos que participan corredores de todo el país, de todas las provincias, mediante cada una representa su asociación, digamos. Y esta carrera, digamos que había muchos ciclistas de la zona, o sea, que tienen más claro que nosotros el terreno, entrenan allá y todo. A nosotros por ahí nos cuesta un poquito, pero como como habíamos preparado el argentino y el nivel físico es bueno, nos adaptamos fácilmente. Había muchos corredores de San Juan, de Mendoza y de los alrededores, pero quizás ponele de Buenos Aires en mi categoría, largamos solamente 4 o 5. ¿Entendés? Sí, esa es la diferencia. ¿Y hay variaciones en la bicicleta entre uno y otro o es la misma? ¿En alguna especie de bicicleta o de rueda? Claro, no, en esta especialidad que es de pelotón, se utiliza una bici con cambio convencional. Las ruedas son de carbono, pero de perfil, no son tapadas. Así que más o menos todos utilizan la misma bici. Bien, y ahora, ¿cómo sigue entonces esto? Porque en su momento, cuando hablamos después de Junín, me comentabas y me decías que no sabías cómo iba a evolucionar la situación de las competencias de acuerdo al panorama epidemiológico. Se te presentó esta posibilidad de ir a San Juan, fuiste, triunfaste, según te contendido ganaste de buena manera porque te sacaste mucha ventaja a los que te perseguían de atrás. ¿Y cómo continúa ahora? Tanto tu carrera, ¿no? Con la posibilidad de ir a alguna otra competencia cercana en el calendario, a las posibilidades también de que haya competencias en el calendario. Sí, y esto es día a día. Ponerle el fin de semana, solamente en la provincia de Buenos Aires hubo en Chascomús, que se hace como un entrenamiento competitivo, no es carrera, no es fiscalizada por la Federación Federación Argentina, digamos. Y después hubo otra carrera en Córdoba, en San Luis y la de San Juan, solo esas. Y bueno, ahora me llegó la noticia que Chascomús entró en fase 3, así que no sé si van a poder seguir con esos entrenamientos, que son prácticamente carreras, porque es competitivo, ¿entendés? Sí, sí. Pero no está fiscalizada por la FACPIR. Así que esperando a ver si sale alguna fecha para como es aprovechar el estado de forma física que tengo y bueno, si no vamos a tener que hacer un parate hasta que se reanude todo. Mariano, y ahora te saco un poquitito de lo que tiene que ver con el deporte y el ciclismo y darte la posibilidad para que me narres un poco cómo está la provincia de San Juan. ¿Cómo está desde la situación epidemiológica? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué viste vos cuando te presentaste? ¿Se ve muy distante la situación o es muy distinta a lo que podemos vivir acá en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a las restricciones? ¿Está mucho mejor? ¿Está mucho peor? Sí, sí, para mí está mucho mejor. No había tanta circulación de gente en el centro. Está bien que nosotros hicimos un viaje relámpago, llegamos el sábado, salimos a pedalear y después, bueno, fuimos a un hotel. Pero de acuerdo a los datos que me llegaron ahí por conversación con la gente de ahí, había 63 casos de COVID en toda la provincia. Y bueno, después con respecto a lo demás, es una provincia que me encanta y aparte cómo se vive el ciclismo ahí, muy prolija, he recorrido en ese poco tiempo lugares que conocía yo y que han remodelado, la verdad que ha crecido mucho y pero más que nada destacar la conciencia de la gente del cuidado que tiene con esta pandemia. Y si vos vas entonces a una provincia que no tiene tantos casos y encima venís de Buenos Aires, que en este caso es el epicentro de la mayoría de los casos que hay de COVID-19 dando positivo, cuando llegaste allá a la provincia, ¿qué te hicieron? ¿Testeo? ¿O de qué manera te recibieron para dejarte entrar? No, con respecto a eso, bueno, tuvimos varias paradas en los puestos policiales, nos pedían la documentación y todo, pero no estaban pidiendo ni hisopado ni PCR. Lo que pasa que vos haces una declaración jurada, haces un permiso de circulación y este, y con respecto a nosotros tenemos una licencia de ciclista que nos avala, pero no nos hicieron nada con respecto al COVID. En ninguna de las provincias que pasamos por Santa Fe, Córdoba, San Luis, hasta llegar a San Juan. Mariano, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, felicitaciones en este nuevo logro que obtuviste el último fin de semana y a esperar a ver si se te da la posibilidad de continuar compitiendo y que no sea solamente para vos, sino también para todo el mundo del ciclismo, que sea, por supuesto, dentro de las restricciones o protocolos necesarios, pero que no se apague esa bella luz que de por sí es la del deporte de la bicicleta. Bueno, ojalá, Manuel, que así sea, y bueno, este, hay que esperar, hay que ser cauto y ver a ver qué pasa, tratar de seguir cuidándonos, y en el ciclismo no ha habido muchos casos positivos. La gente en carrera, digamos que todo el mundo que va usa barbijo hasta antes de largar por protocolo, y bueno, la verdad que estamos haciendo toda la fuerza necesaria como para que la actividad no se corte. Muchísimas gracias a vos, Manuel. Hasta luego, abrazo grande.